Carol. There's trouble, sorrows and troubles, and lots from costume coral. There's trouble, sorrows and troubles, and lots from costume coral. So my heart, oh my lady, say, no, it's a tree, so my heart, oh my lady, say, no, it's a necesito buen caballo, buena silla y buen gabán. Necesito buen caballo, buena silla y buen gabán. Tu mayor domo le dice lo que guste mi corazón. Tu mayor domo le dice lo que guste mi corazón. Y casi usted tiene, come a mi de cazar. Y casi usted tiene, come a mi de cazar. Yo mayor como le dije, tiene dueño Nicolás. Yo mayor como le dije, tiene dueño Nicolás.